Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hace poquito os hablaba de las leyes que regulan la venta y el consumo de alcohol en Australia, al menos en Nueva Gales del Sur, que es donde yo vivo. Y hoy lo que os voy a contar es lo mismo, pero para el tabaco. Es decir, ¿qué tenéis que tener en cuenta si sois fumadores y venís al país? Bueno, la venta de tabaco tiene una regulación muy parecida a la que existe en España, es decir, estaba totalmente prohibida la venta de tabaco a menores. En un establecimiento comercial que tenga una máquina de tabaco, solo lo puede activar un empleado con una máquina, con un mando a distancia, un llavero o algo así especial. Y bueno, pues los establecimientos que venden tabaco tienen que tener una licencia especial para que los proveedores de tabaco se lo puedan vender y una serie de cosas, pues todo es alrededor que son muy parecidas, ¿vale? Lo que ya es distinto y es todavía más restrictivo que en España es el consumo de tabaco en lugares públicos. Todos los lugares cerrados son lugares libres de humo, es decir, está totalmente prohibido fumar en cualquier lugar cerrado. Es decir, ni siquiera he encontrado clubes de fumadores aquí, acabo de buscar en internet y directamente no aparece eso en los resultados de búsqueda. Y todo lo que son los bares, restaurantes, oficinas, centros comerciales y demás, está totalmente prohibido fumar. Pero es que esto también se extiende a lugares públicos abiertos, es decir, las ferias de comida, ahí pues no se puede fumar, ¿vale? En las terrazas de los bares está totalmente prohibido fumar y además, si tú vas fumando por la calle, no te puedes acercar a menos de 4 metros, unos 20 pies, de la entrada de un bar o restaurante y no puedes acercarte a menos de 4 metros, 20 pies, de la terraza de cualquier establecimiento donde haya gente consumiendo bebidas o comidas, ¿vale? Y esto incluye cualquier dispositivo que emita humo por combustión de cualquier cosa, ¿vale? Las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, las pipas de madera, los cigarrillos, los puros, cualquier cosa, totalmente prohibido a menos de 4 metros de donde haya comida. La prohibición no para ahí, porque incluso hay calles y plazas donde está prohibido fumar. O sea, aquí, por ejemplo, en Sydney, cerquita de donde yo trabajo, hay una plaza que es la Martin Place, se llama, que es además donde está la famosa fuente de Matrix, donde Morfeo le está enseñando ahí las cosas a Neo y ven a la mujer de rojo y se para el tiempo y tal. Esa fuente de esa escena está, bueno, pues a 200 metros como mucho donde yo trabajo. Que por cierto, os vuelvo a repetir, que trabajo en el edificio donde Neo trabaja al principio de la película y cuando llega tarde y casi lo despiden. Y bueno, esas cosas que ya he contado y que repito como un abuelo. Porque me gusta repetir estas cosas. O sea, soy así. Es una de mis películas favoritas, además. Bueno, pues lo que decía, que Martin Place es un lugar libre de humo. Es decir, pues tú no puedes ir fumando por ahí y te puede quedar una multa de $300. Por supuesto, todo lo que es el metro, cosas bajo tierra, subterráneos, etcétera, etcétera, totalmente prohibido fumar. Más cosas de lugares cerrados. O sea, se considera que las casas son una excepción, pero hay campañas de educación para evitar que la gente fume en su casa, sobre todo si hay niños cerca. Y un sitio donde está prohibido fumar y te pueden multar, te puede quedar una multa de tráfico, es en el coche si llevas un niño. O sea, si te pillan fumando en el coche y hay un niño dentro, multazo que te crío. Entonces, esto, pues como veis, se lo están tomando en serio. Os voy a contar un poquito de estadísticas, de cronología, porque la verdad es que, por ejemplo, en 1973, cuando se empezaron a prohibir los anuncios de tabaco en radio y televisión, pues se empezó a medir el consumo de tabaco por parte de los adultos. En 1976, ya con esos anuncios prohibidos, se llegó a censar que un 43% de los australianos adultos hombres fumaban. O sea, un 43% de la población adulta género masculino fumadores en el 76. Mientras que las mujeres un 33%. Bueno, eso demuestra que son un poco más listas. Bueno, exactamente un 10% más listas en este sentido, en el del trabajo, ¿no? Por la ley de los grandes números ya sabéis que la frecuencia relativa de un suceso se puede extrapolar a la probabilidad y en este caso, bueno, pues si como yo torticeramente asociamos pues cierta inteligencia a no fumar, a no estar ahí criando cáncer, pues sería un 10%. Pero bueno, esto es una opinión personal. Me podéis, si queréis, dejar la contraria en los comentarios. Ya sabéis que esto, todo lo que yo digo aquí, se puede cuestionar y contestar, ¿vale? Bueno, 10 años después, en el 83 empezaron a ejercer pues más presión impositiva sobre el tabaco. Luego os voy a contar los impuestos que se pagan sobre el tabaco porque es espectacular. Y el precio del tabaco aquí es espectacular también, ya veréis. En el 86 ya se había reducido a un 34% el número de hombres australianos que fumaban, mientras que en las mujeres la reducción era más pequeña, era un 28%. ¿Vale? Ahí ya estábamos más cerquita de la asíntota estadística y las mujeres pues tuvo menos incidencia esa mujer en esas medidas en las mujeres. En 1992 hubo un repunte pequeño en los... Bueno, no, uy, me confundí de números, no. O sea, no hubo ningún repunte, había cruzado géneros en los números. Ya estábamos en un 29% de hombres y un 24% de mujeres. Se seguían por ahí haciendo cosas. Empezaron a quitar, en la medida de lo posible, los patrocinios del tabaco en eventos públicos en la década de los 90. Perdón, en el año 2000, me están bailando ya mucho los números, me vais a perdonar. Y bueno, a partir del año 2000 se empezaron a producir gradualmente prohibiciones en espacios públicos, cerrados, coches y demás. Aquí, por ejemplo, los ayuntamientos son los responsables de marcar zonas de tránsito público muy transitadas como prohibido fumar en ellas, ¿no? Como pasa aquí, por ejemplo, con la plaza esta de Martin Place, que seguro que hay más zonas en Sydney al aire libre que en las que está prohibido fumar. Y en el 2010 metieron una buena patada a los impuestos del tabaco, subiéndolos un 25%. O sea, incrementándolos en un 25%. Es decir, no subieron un 25% los impuestos, sino que le añadieron un 25% sobre lo que era el tabaco. Y ahora os voy a contar los impuestos y los precios. Y vamos, vais a flipar. Bueno, pues aquí por cada pitillo estás pagando 0,69 dólares. Bueno, 0,70 dólares, o sea, 70 centavos de dólar australiano de impuestos. Vale, ahora os voy a decir que, por ejemplo, aquí las cajetillas de tabaco tienen 25 cigarrillos, no 20, y cuestan la friolera de 24 dólares. Es decir, 24 dólares de los cuales, o sea, 24 dólares por 25 cigarrillos, y de ese precio... Vamos a ver, 25 por 7, 17 dólares y medio, o sea, 17 dólares y medio de 24 son impuestos. Es decir, que se paga un 73% de impuestos sobre el tabaco. Esto traducido a kilos, es decir, si tú te compras un kilo en neto de tabaco fumable, estás pagando 901 dólares con 39 centavos. O sea, fumar aquí es carísimo. Repito, 24 dólares por 25 pitillos, ¿vale? En un establecimiento normal, no estamos hablando de como se hace en España, que a lo mejor vas a un bar o un kiosco y compras un pitillo y el camarero te lo vende ahí de tapadillo y te cobra lo que le da la gana por cada pitillo. No, no, aquí es precio oficial. Y además, este precio, o sea, estos impuestos, este precio está subiendo constantemente. Y pues debido a una ley que se sacó en el 14 de septiembre de este año, el 14 de septiembre de 2007, con la última subida de impuestos buena, ya, o sea, se estableció un ritmo de crecimiento de ese precio y al final, pues en 2020, que eso es dentro de dos años y pico, los fumadores van a acabar pagando $40 por cajetilla de tabaco. O sea que, si venís a Australia y sois fumadores, prepararos para gastar pasta, porque estoy seguro de que si os encuentran tabaco en la maleta, os van a meter un buen palo de impuestos para poder entrar en el país, traigáis el visado que traigáis. Y bueno, estas son las curiosidades que os traigo hoy. Australia se está convirtiendo en un país libre de humo, cosa que a mí me parece bien porque yo nunca he fumado y la verdad es que el humo de tabaco, vamos a ver, el tabaco huele mal. Vale, yo estoy acostumbrado, tengo muchos amigos fumadores. Mi padre ha fumado durante la mayoría de los años desde que yo recuerdo. Y bueno, aunque tolero bastante bien el humo del tabaco y en algunas bodas pues yo mismo me he fumado algún puro y me gusta fumarme un puro con mi padre, pues a lo mejor cuando voy a Vigo y a alguna celebración o lo que sea, pues a lo mejor pues bueno, compramos unos puros, nos encerramos fuera de casa en la terraza y estamos allí con nuestro licorcito, un poquito de licor café, el puro tal, no sé qué, no sé cuánto, está bien, ¿no? Pero lo que es los cigarrillos de tabaco, los de tragar el humo, porque bueno, tú con un puro, si tragas el humo, coges la cogorza del siglo, o sea, eso no se puede hacer. El humo de los puros, pues tú lo saboreas un poco y lo soplas y ya está, ¿no? Pero el tabaco, digamos, de filtro, los cigarrillos de filtro y de papel, es que además pues respiras alquitrán al quemar el papel, pues esos están diseñados para tragar el humo, es decir, que el humo llega a tus pulmones, ¿no? A mí eso nunca me ha gustado, lo probé una vez, una calada, lo tiré, o sea, al menos yo he dicho que no fumo porque no me gusta, porque lo llegué a probar, ¿no? Luego creces un poco, te das cuenta de lo malo que es. Ya cuando te das cuenta de que en los fumadores pues se genera una película de alquitrán en los pulmones, pues dices tú, bueno, esto además no puede ser bueno, aunque me gustara, pues terminaría por dejarlo, ¿no? Pues digamos que a mí me parece bien que no se fume por ahí. Sí que es cierto que muchas veces hacemos el chiste, ¿no? Incluso en España, decir, jo, es que desde que no se fuman en los bares y tal, te das cuenta de lo guarra que es la gente, porque claro, el humo del tabaco enmascaraba el olor a choto, por decirlo así, a choto pensando en las cabras, ¿eh? no pensando en otras cosas. Enmascaraba ese olor a choto y entonces, bueno, pues tú llegabas a un bar, aquello olía a tabaco y ya está. Ahora que nada huele a tabaco, pues los efluvios corporales y la humanidad se nota mucho más. Y bueno, pues os podéis imaginar aquí el ambiente que hay en algunos sitios donde pues hay moqueta, ese invento del demonio, que aquí lo ponen hasta en los barcos. Fijaos, el otro día fui a un restaurante y es que estaba yo todo contento porque decía, mira tú, hay un restaurante ahí de baldosa con incluso tiene un poquito de parqué y tal, qué bien sin moqueta y tal. Subo al cuarto de baño a lavarme las manos antes de comer y tal, y en las escaleras que hacen un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, pues en el trocito de suelo que había entre los dos tramos de escalera, ahí estaba la moqueta. Y dije yo, es que no puede ser que haya un sitio libre de moqueta. O sea, el día que encuentre una casa sin moqueta, hago una locura. En fin, os podéis imaginar cómo podían oler los bares donde se podía fumar con la moqueta oliendo a humo de tabaco, y el olor que puede haber ahora en los bares en los que no se fuma, porque ya no se puede fumar, cuando la moqueta está toda empapada de las fiestas y de las noches de desenfreno y de copas que se caen por ahí, la humedad y tal. Bueno, el olor que hay en muchos bares no es el más agradable, y yo creo que eso ya en ese tipo de cosas da igual que se fume o que no. Lo bueno es que, bueno, al no fumarse en los lugares cerrados, al menos, aunque huela aquello a moqueta húmeda, no estás respirando alquitrán de segunda mano y tampoco te traes el olor del tabaco en la ropa, que eso es de lo más asqueroso. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os sirva como utilidad, como conocimiento útil, si queréis venir a Australia. y sobre todo si queréis venir a Australia y sois fumadores. Mi consejo es que ni os compréis tabaco aquí porque es estúpidamente caro y tampoco traigáis tabaco en la maleta porque os arriesgáis a que os caiga un buen palo de aduanas, porque ya os digo, o sea, es totalmente restrictivo y exagerado. Podéis dejarme cualquier comentario en australiando.es/contacto y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.